A partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Muy buenos días, amigos oyentes, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos nuestros hermanos de la América Latina y el mundo. Este es el programa Viva la Gente que Avanza y que se está transmitiendo a partir de este instante a través de Ecos del Paraguay desde la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Me acompaña esta mañana, como siempre, Gladys. Estamos muy contentos porque el programa de hoy va a ser muy, muy interesante. Tenemos muy buenas sorpresas para todos nuestros amables oyentes. Pero antes de proseguir, queremos enviar nuestros saludos a todos los amigos de los diferentes países donde nos sintonizan. Para nosotros es un grato placer poder hacerles llegar este mensaje a todos nuestros amigos de los diferentes países que nos sintonizan. Además, quisiéramos enviar también en un momento nuestros más afectuosos saludos a todos los que están cumpliendo años en el día de hoy. Quiero decir, si podemos escuchar la... Bueno, saludando a todos nuestros oyentes el día de hoy, muy buenos días, buenas tardes. Aquí les saluda Gladys Ayala desde Los Ángeles, California. Muy contentos por tener una emisión más de este programa, su programa Viva la Gente que Avanza. Pues uno de los avances de los temas de hoy que tenemos, que vamos a tener el día de hoy, es al profesor Pedro Gaudiano, que es un profesor que está trabajando muy, muy de cerca con la gente del Centro de Formación del Movimiento Latinoamericano Gente que Avanza, como así también tenemos Viva la Gente en la Historia, también tendremos el correo semanal y por supuesto escucharemos temas musicales de nuestros amigos Tito y Damaso Cerruti y por supuesto las llamadas de los oyentes van a estar al 100%. ¿Y qué te parece, Hermes, si empezamos? ¿Y si quieres dar las direcciones? Oh, sí, cómo no. Por ejemplo, los horarios, dice Hermes. No, es la dirección. Oh, los horarios, donde pueden comunicarse con nosotros a través de ecos.del.paraguay, como así también nuestro email, que es gentequeavanzaonusa@lit.com. Ahí con mucho gusto vamos a ir transmitiendo todas sus preguntas, sus inquietudes, como así también sus saludos. ¿Y qué te parece, Ana, si saludamos a todos los países en este día maravilloso, que son bastantes los países que tenemos? Por supuesto, vamos a empezar saludando a todos nuestros hermanos del Brasil. Saludamos a los hermanos de Argentina. Uruguay. A los hermanos de Perú. A los hermanos de la República de Japón. A los hermanos de Alemania. Canadá. Italia. Francia. Estados Unidos. Zimbabue. Ghana. España. Sudáfrica. Ecuador. A los hermanos de Paraguay. A los de Chile. Colombia. Venezuela, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Holanda, Inglaterra, Rusia y Letonia. Y seguimos escuchando la canción de la Copa de la Vida. Yeah. buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los hermanos de la América Latina y el mundo. Este es el programa Viva la Gente que Avanza y que estamos transmitiendo a través de Ecos del Paraguay, la emisora que transmite para todo el mundo. Es un placer estar con todos ustedes en el día de hoy y ahora vamos a hacer una pequeña reseña de las personas que están cumpliendo años en el mes de mayo. Este mes, y por supuesto con un poco de música del feliz cumpleaños, por supuesto, para todos los que están cumpliendo años en este mes. Cumplieron años el día primero José Iván Sher Delia Cardoso y hoy está de cumpleaños Edgar Ortellado. Creo que Edgar es paraguayo. Próximamente Andy Ballard de Sudáfrica, Gabriel López, Rogerio Sandevelli, Odisa Idler, Fabio Cagni, Nélida Secundo Escareno, María del Carmen Herrera, Irene Oliveira, Gaby Sosa, Álvaro Tejedor, Patricio Trujillo, Carlos Jaramillo, Edgar Cuevas, Omaira Prieto, mi querida Omaira, un abrazo, ella es de Colombia, Fabián Herrera, ¿dónde hablamos con Fabián Herrera? Santa Rita, Paraguay, colombiano, hermano, un abrazo para ti también. Leticia González, creo que es la hija de Rodolfo González, también va a estar de cumpleaños este mes. Fernando Báez, Fabiana Duarte, Asunción Barrera, Gerardo Calvo, oh mira, María Inés Peter de Argentina, Isauro Daniel, Fito Iturrios, Clara Cecilia Mesa de Colombia también, Victoria del Bueno, Adriana da Silva Estambole, mirá vos, aquí está Adriana, está cumpliendo años también el 21 de mayo, Araceli Páez, Oscar Marroquín, Jacqueline Ortegón y Ángela Araiza. ¡Feliz cumpleaños para todos estos amigos y hermanos de la América Latina! Una vez más para todos ustedes, muy buenos días y este es el programa Viva la Gente que Avanza, transmitiéndose desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos. El movimiento latinoamericano Gente que Avanza es una organización civil sin fines de lucro que trabaja para construir una sociedad más justa y fraterna a partir del cambio en las personas y por una América Latina integrada, olvidando las fronteras, sin olvidar los valores de cada nación. Está conformado por jóvenes y adultos distribuidos por todo el mundo, principalmente en el continente latinoamericano, además de familias y amigos que, motivados por la idea, se unen formando grupos de acción en sus diferentes ciudades y países. También integran el movimiento jóvenes que participan en el programa de formación Gente que Avanza, con sede en Uruguay. Es una escuela de vida que forma a la juventud en un liderazgo con objetivos mundiales, reafirmando los valores humanos a través de un programa de formación integral. Es un esfuerzo para lograr la América Latina que todos deseamos y un mundo que sea resultado de una positiva transformación en el corazón de hombres y mujeres. El elenco desde sus orígenes se erigió como una embajada cultural y una universidad sin muros. Así patrocinó una escuela de vida para formar a la juventud para un liderazgo con objetivos de escala mundial centrados en la dignidad humana. Al iniciarse la década del 70 y en respuesta al momento de violencia, apatía y escapismo que vivía la juventud, se realizó un congreso en Uruguay en el que participaron muchos jóvenes y adultos de diversas nacionalidades con el propósito de asumir una postura diferente ante estos problemas. Así nace el movimiento, latinoamericano Viva la Gente, que desde enero de 1998 pasó a autodenominarse Movimiento Latinoamericano Gente que Avanza. En estos momentos, el movimiento tiene mayores desafíos al hallarse ante un mundo globalizado. Bueno, estamos nuevamente en esta programación de Viva la Gente que Avanza. Como bien saben los oyentes, esta es una programación en vivo y en directo, así que sabrán disculpar todas las medidas que ocasiona esto, ¿verdad? Cuando es en vivo hay muchas cosas que no escapan a nuestra voluntad, por supuesto. Les estaba comentando que en estos momentos el movimiento tiene mayores desafíos al hallarse ante un mundo globalizado, en constante cambio, con profundas necesidades a nivel humano, lo que requiere que la organización adecue sus metodologías y renueve sus formas de trabajo. En respuesta a esta necesidad de adaptación y renovación, se concibe el proyecto denominado Centro de Formación Gente que Avanza, el que dará continuidad al trabajo de dicho movimiento. Bueno, dicho todo esto, esta mañana tenemos a una persona muy importante dentro del elenco latinoamericano, Gente que Avanza, y me estoy refiriendo a una persona que también ha dedicado no solamente su tiempo, su energía. Él es un catedrático, profesor en la Universidad de Montevideo, Uruguay, enseña teología, es antropólogo, y él está escribiendo la historia de Viva la Gente. La historia, por supuesto, que va a decir mucho, que va a dejar a muchos con la boca abierta, de muchas cosas que tal vez nosotros no sabemos. Y hoy tenemos a el profesor doctor Pedro Gudiano. No sé si nuestros contactos allá en Montevideo ya están allá listos. Así es que, Sebastián, muy buenos días. Para todos ustedes allá ya es el mediodía. Te escuchamos, si está también Pedro, escuchamos el saludo desde Montevideo, Uruguay. Muy buenos días, ¿se escucha? Perfectamente, te estamos escuchando. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Sebastián y estoy aquí en Montevideo, estoy trabajando también para el movimiento. Y da un saludo para toda Latinoamérica y para todos los que nos están escuchando. Y sí, efectivamente, aquí a mi lado está el profesor Pedro Gaudiano, que nos está ayudando a armar y a hacer concreta nuestra historia, ¿no? Que es tan linda y que es tan rica. Está, pero les paso con él, que él quiere hablar. Por supuesto. Días, Pedro, Carmen. Muy buenos días o buenas tardes para ti allá en Montevideo. Ya, ciertamente. Bueno, una alegría estar en contacto contigo y con toda la audiencia de este programa. Un gran saludo para toda América Latina. Fantástico, muchas gracias. Bueno, quiero decir a toda nuestra audiencia que Pedro hoy ha tomado este tiempo. Yo sé que todos tenemos nuestras familias, nuestras ocupaciones, y valoro inmensamente el tiempo que tú hoy vas a dedicar para compartir con toda la audiencia de aquí de Estados Unidos, América Latina, los que nos sintonizan por África, allá por Letonia, en diferentes Japón, en diferentes partes del mundo. Y Pedro, es todo tuyo el micrófono, te escuchamos. Bueno, con gusto, Hermes. Les quisiera compartir, primero presentarme un poquito para que ustedes me conozcan un poco más. Mi nombre es Pedro Gaudiano, soy docente de la Universidad Católica del Uruguay Tengo tres chicos pequeños, 10 años, 5 años y 3 años, la más pequeña. Y hace ya 2 años atrás aproximadamente, se dio una cosa muy, muy particular, que es lo primero que le quisiera contar. ¿Cómo fue que yo comencé a integrarme, digamos, a este movimiento, a esta corriente de vida que es Viva la Gente que Avanza? Resulta que hace 2 años falleció mi suegra y entonces con mi señora, con Cecilia, fuimos a misa a la parroquia de Tierra Santa, que está aquí a una cuadra, 2 cuadras de la sede del movimiento en Montevideo. Y al entrar en la iglesia me encontré con Janet Ibargoyen junto con Miguel Ferreira, bien a la entrada de la iglesia. Yo a Miguel lo conocía de hace bastante tiempo atrás por el motivo de que hicimos Miguel y Patricia y mi señora y yo el curso de novios, nos preparamos, digamos, juntos para el matrimonio. Entonces ya hacía rato que lo conocía. Y de alguna manera venía colaborando esporádicamente también en el movimiento para, en el centro de formación Gente que Avanza, dando algunas charlas puntuales aquí en el centro de formación. Cuando yo me encuentro entonces con Janet y con Miguel, a mí se me ocurre, se me inspiró así una idea, y es, ¿por qué no proponerle a Janet y a la gente del movimiento realizar la historia del movimiento a partir de sus orígenes? Y entonces, unos días después, voy a charlar con Janet, y Janet se queda fuertemente impresionada. ¿Por qué motivo? Porque lo que yo le iba a plantear, es decir, hacer un poco la historia de este movimiento desde sus orígenes, coincidía con una larga expectativa y mucho tiempo de oración que los tres fundadores, tanto Janet como Jean como Bernard, venían realizando, porque ellos tenían el deseo de alguna manera de que toda la historia, es decir, todo lo que había sido, digamos, el pasado, el origen de este movimiento, quedara plasmado para las nuevas generaciones. Y estaban pidiendo a Dios a alguien que se encargara justamente de hacer esa tarea. Entonces, cuando yo le voy a hacer esta propuesta, Janet quedó sumamente emocionada porque ella lo interpretó, digamos así, como una respuesta de Dios a la oración que ella venía, que ellos, los fundadores, venían realizando, ¿no es cierto? Entonces, es así que hace casi 2 años comencé a tomar contacto con toda la parte de documentación que hay aquí en Viva la Gente, Gente que Avanza. Desde sus orígenes más remotos, ahí comencé a escuchar y a leer acerca de algunos personajes como Frank Buchman, como Peter Howard, del antiguo Rearme Moral, y comencé a escribir sobre ellos, y luego comencé a escribir sobre cada uno de los fundadores, realizando la historia de cada uno de los fundadores. Pude charlar largo y tendido con Bernard, con Jean y también con Janet, y realmente fue una riqueza para mí impresionante tomar contacto con testimonios de cambio de personas concretas que fueron capaces de dar todo de sí y lo siguen dando en la actualidad con una intensidad y con un cariño y con una entrega realmente, pero muy, muy valiosos. Entonces, allá al comienzo de todo, el primer día que yo ya comenzaba, digamos, a trabajar aquí, se hizo una reunión del CEM ampliado, es decir, habían venido en aquel momento gente de Buenos Aires, gente de Brasil también, junto con los de aquí de Montevideo, para escuchar la propuesta que yo traía. Y en aquel momento varios de los coordinadores fueron dando algunas pautas, algunas líneas generales de lo que significaba para ellos, sobre todo, cada uno de los fundadores. Y eso es lo que para mí fue el puntapié inicial, fue el primer contacto que yo tuve, escuchar el testimonio de varios jóvenes coordinadores acerca del significado de estos cuatro pilares, como a mí me gusta llamarlos. Porque la intuición inicial, ¿cuál es? es que cada uno de los fundadores, en su vida personal, concreta, y en su interacción unos con otros, son como los pilares fundamentales en los cuales se apoya todo el edificio de este movimiento, Viva la Gente, Gente que Avanza. Entonces allí comencé a hacer una pequeña síntesis de cada uno de ellos que quisiera compartir muy brevemente con ustedes, quizás para recordar y para traer un poco a la mente algunas características, cuál es el perfil fundamental de cada uno de los cuatro fundadores, vistos por mí, que de alguna manera vengo desde afuera del movimiento y que tomo contacto, digamos, con esta riqueza enorme que aquí encontramos. En primer lugar, Omar Ibargoyen Paiva, para mí, y mejor dicho, para los coordinadores en aquella reunión del CEM, surgió como el gran pilar intelectual de todo este movimiento. Como todos recordarán, fue el que más leyó, el que más investigó, el que más escribió, pero con una característica, no lo hacía para él, sino que lo hacía para los jóvenes. La pasión de Omar era la pasión por educar. Y desde cuál fue el aporte específico, digamos, de Omar al movimiento Viva la Gente, Gente que Avanza, básicamente la vivencia y la formulación intelectual de este carisma. Un carisma es como un don que Dios da a la Iglesia y al mundo para el servicio, para la construcción de una nueva humanidad, de un nuevo mundo, según las necesidades concretas que hay en un tiempo determinado. Así hay carismas que han habido a lo largo de la historia y que han desaparecido, y hay otros, como Gente Viva la Gente, Gente que Avanza, que han comenzado a surgir ya hace 40 años prácticamente y que está con todo vigor y con todo entusiasmo aún extendiéndose por distintas partes del mundo. Entonces, el aporte fundamental de Omar, desde mi punto de vista, ha sido entonces formular intelectualmente este carisma, ayudando a los jóvenes ¿a qué? A abrir sus cabezas, a abrir sus mentes, a descubrir y a desarrollar sus propias potencialidades intelectuales especialmente y de todo su ser como personas, a ver el mundo con una mirada nueva y a ser verdaderos agentes de cambio, es decir, agentes de transformación del mundo. Este es sintéticamente el primer abordaje acerca de la figura de Omar, sobre el cual después yo he tenido la oportunidad de Janet en cartas personales, en documentos de la participación de Omar en congresos, etcétera, de su historia personal, de su familia, etcétera. Hay muchísimo, pero sintéticamente creo que el aporte esencial de Omar al movimiento pasa por ser el pilar intelectual. Ahora viene el segundo gran aporte, el segundo gran pilar de este movimiento es Janet Alonso de Ibargoyen. Me llamaba mucho la atención y ahora a mí también se me escapa a veces Mami Janet, porque todo el mundo la menciona así. Entonces yo a veces también le comento, como le hablo con ella y le digo Mami cariñosamente. ¿Por qué? Justamente porque ella es el pilar afectivo de toda esta construcción Viva la Gente, Gente que Avanza. Su aporte específico es la vivencia y la comunicación afectiva de este carisma. Es una mujer, todos los que la conocemos tenemos quizás esta profunda experiencia, es el punto de contacto, es el nexo afectivo entre todos los integrantes del movimiento de las distintas generaciones, desde sus inicios allá en los 70 y aún algunos que estuvieron en la previa, diríamos, a fines de los años 60. Y a lo largo de todos estos 40 años, Janet es esta mujer que permanentemente conoce, sabe, se preocupa de la vida de cada uno, de su familia, de su salud, de sus cosas particulares, de esos pequeños detalles, como una madre. Janet y Omar no tuvieron hijos físicos, pero tienen miles de hijos espirituales en todo el mundo que la sienten, especialmente a Janet, como madre, y de ahí que le digamos cariñosamente Mami. Yo también me incluyo de alguna manera dentro de tantos de ustedes que la recordarán. Como buena madre, ella crea un ambiente acogedor, invita a la apertura, invita al diálogo, permanentemente tiene esa actitud de que uno con ella se puede abrir con toda confianza. Porque tiene una gran discreción, es una mujer que uno la ve hoy y la ve muy frágil en su cuerpo, pero muy fuerte en su alma. Es una mujer que tiene unos principios fundamentales, que es capaz de transmitir mucha confianza y de abrir, digamos, a el corazón de los otros a la posibilidad de un diálogo profundo, no del diálogo superficial, diríamos del barniz exterior, sino de las cosas del alma, cosas que uno puede abrirse afectivamente con ella con toda confianza. Y es el nexo, reitero, de unión entre todos los integrantes del movimiento, los que han pasado, los que un día fueron jóvenes, hoy no son ya tan jóvenes, ya son padres de familia, algunos de los cuales han enviado sus hijos a formarse aquí en el centro de formación, es decir, se mantiene como un hilo conductor en la parte afectiva de este carisma en la persona de Janet. Entonces, Omar, el pilar intelectual, Janet, el pilar afectivo, y Jan, Assam, el pilar espiritual. Todos los que conocemos a Jan sabemos que efectivamente ella ha aportado y aporta actualmente la vivencia y la formulación de la espiritualidad de este carisma. Jan es una mujer de Dios, es una mujer muy contemplativa, posee una enorme riqueza interior y tiene muchísimas experiencias personales que ella sabe compartir, disfruta en compartir con los jóvenes especialmente, muchos de los cuales se encomiendan a su oración porque tenemos la certeza de que ella realmente, si dice y aunque no lo diga, reza, tiene presentes a cada uno de los jóvenes en su oración a Dios. Y en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, en situaciones a veces un poco, que hay un cierto mar de fondo y no se sabe para dónde agarrar, después de mucha meditación, después de mucha oración, el aporte de Jan, sabio, la palabra justa, la palabra exacta, es una mujer que realmente marca profundamente la espiritualidad de este movimiento y por eso la hemos llamado el pilar espiritual. Y por último nos queda Bernard Paris, el pilar de la acción, como me gusta llamarlo a mí. Después de charlar mucho con él, descubro en Bernard una persona excelente, con una capacidad de soñar, con una capacidad de ir siempre más adelante, y por lo tanto él aporta a este carisma, especialmente la vivencia y su difusión a diversos lugares. Es el como la punta de lanza, el que ha podido siempre crear nuevas estrategias para unir a personas de distintos países, cosa que sigue haciendo hoy. Lo hizo a lo largo de toda su vida y lo sigue haciendo hoy. Es la persona que permanentemente está preocupada cómo en ir creando lazos y abriendo lugares y dando ideas permanentemente con un espíritu que realmente asombra a la edad que él tiene hoy de que siga teniendo esta visión, esta fuerza, esta energía, esta capacidad de soñar permanentemente y de actuar también para que esos sueños se conviertan en realidad. Entonces, es el otro elemento fundamental, el otro pilar de esta construcción que llamamos Viva la Gente, Gente que Avanza. Y si bien estos cuatro pilares, como yo les llamo, son muy diferentes entre sí, son muy distintos uno al otro, sin embargo tienen algunos rasgos que son comunes a los cuatro fundadores. En primer lugar, podemos decir que los cuatro tuvieron una raíz común en el movimiento del rearme moral, que actualmente, como ustedes sabrán, se llama Iniciativas de Cambio. Allí, cada uno por separado, sin tener contacto unos con otros, los cuatro recibieron un estilo o una formación, diríamos, muy, muy similar. En segundo lugar, otra característica común. Los cuatro pilares, los cuatro fundadores de Viva la Gente, Gente que Avanza, pertenecen a América Latina. Aunque, curiosamente, el único latinoamericano, propiamente dicho, por su nacimiento fue Omar. Porque los otros tres, sabemos, Janet es norteamericana y Jean y Bernard son franceses. pero sin embargo pertenecen a América Latina por su opción de vida. En tercer lugar, en cada uno de los cuatro pilares, de los cuatro fundadores, ante un paso significativo en sus vidas, siempre se dio primero un cambio, es decir, una entrega personal, una transformación del corazón. Ese cambio interior después tuvo como efecto dar un paso concreto de crecimiento, de aporte, de ir para adelante, pero no era una cosa hecha a tontas y a locas, sino que siempre significó previamente un cambio interior, algo personal dentro de cada uno de ellos, que después provocó entonces dar un paso en distintas áreas de la vida. En cuarto lugar, cada uno por separado de los cuatro fundadores, y a su vez los cuatro en conjunto, al hablar con los jóvenes acerca de cualquier tema, siempre suelen desafiarlos a algo mayor. Es decir, tienen esa capacidad, sobre todo en relación con los jóvenes, de promover en la juventud dar un paso, desafiarlos, cuestionarlos, provocar en ellos esa actitud de que tengan también un cambio en algún aspecto de su vida. En quinto lugar, los cuatro fundadores, tres de ellos vivos actualmente, Omar no está presente físicamente, pero sí sigue presente, obviamente, en el ambiente, en el clima que se vive en este movimiento. Los cuatro, entonces, lucharon juntos a lo largo de toda su vida, dejando todo para dedicarse con totalidad a llevar a cabo su misión. Y esta es una característica muy importante. Los que hemos tenido oportunidad de conocer un poco la vida de cada uno de ellos más de cerca, realmente asombra esta capacidad de dedicación total y absoluta para llevar a cabo la misión que sentían que debían realizar. En sexto lugar, los cuatro depositaron una especial confianza en los jóvenes. Eso los mantuvo siempre y lo sigue manteniendo hoy con un espíritu joven. Y a la vez ayuda a despertar en los jóvenes una actitud de responsabilidad. Esa actitud permanente de estar en contacto con la juventud, de apertura, de diálogo, de ir para adelante, hace que los jóvenes vean en ellos realmente referentes, modelos de vida a imitar. En séptimo lugar, los cuatro siempre intentaron avanzar junto a los jóvenes, realizando un trabajo intergeneracional. Esto es muy importante. Ninguno de ellos se situó nunca en la postura de decir nosotros somos los fundadores y acá se va a decir lo que nosotros decimos y punto. No, al contrario, siempre se situaron al lado, junto a los jóvenes, caminando junto con ellos y realizando este trabajo tan enriquecedor que une a distintas generaciones. Ellos como fundadores, como los más veteranos, junto a jóvenes que recién se iniciaban o que fueron caminando y que fueron creciendo, que fueron teniendo familia, que fueron teniendo hijos luego. Es increíble este acompañamiento de estar siempre en unión a los jóvenes, en unión a las familias, caminando junto con ellos, avanzando junto con ellos. Octava característica de los cuatro fundadores es el desinterés. Ellos lo que tuvieron, lo que han tenido, sea mucho o sea poco, siempre lo han sabido compartir. No han sido mezquinos, han sido sumamente generosos y abiertos. Y todos aquellos, tantos de los que han integrado el antiguo elenco latinoamericano Viva la Gente, como el actual centro de formación Gente que Avanza, saben que efectivamente, si hay algo que los caracteriza a todos, es el desinterés y es la generosidad de los cuatro fundadores. Y por último, la última característica común, podemos decir, es que los cuatro tuvieron siempre la certeza de la misión a la que estaban llamados. Comentaban los coordinadores del centro de formación, en esta reunión que habíamos tenido del CEN, mejor dicho, hace 2 años atrás, que nunca se les oyó dudar a ninguno de ellos acerca de su misión. Una profunda certeza interior de que Dios los estaba llamando para realizar una misión por el bien de la juventud, especialmente en América Latina. Y esta es otra característica esencial que los une fuertemente. Es muy interesante porque recordarán los viejos, o los dinosaurios, como se les suele llamar un poco en broma, a los más veteranos, los que estaban en el origen del movimiento allá por los años 70, que los cuatro fundadores, en algún momento del año, generalmente había una tradición, que una vez al menos por año, cada uno de los fundadores tenía que contar ante el elenco su historia personal. Y esto era una forma interesante de integrarse y de conocerse entre todos los que integraban el elenco, pero también de mostrar cómo la historia de cada uno de los cuatro fundadores está íntimamente identificada con la historia de Viva la Gente y Gente que Avanza. Por eso conocer y profundizar en la historia, en la vida de cada uno de los fundadores, es sumamente importante. En primer lugar, pienso yo para los integrantes hoy del Centro de Formación Gente que Avanza, porque ellos pueden tener contacto con sus raíces, ayudar, digamos, o guardar la memoria del pasado, sobre todo relatada por los mismos fundadores del movimiento, ayuda a preservar, ayuda a mantener la conciencia de la propia identidad a lo largo del tiempo. Esto es sumamente importante. Y por otro lado, decimos la identidad personal, pero también la identidad colectiva. Esto es muy, muy importante. O sea, guardar la memoria del pasado personal y colectivamente es lo que nos ayuda a tener una forma, digamos, de proyección para el futuro. Entonces, yo pienso en tantos que han escuchado los testimonios de vida, los testimonios de cambio que tuvieron los cuatro fundadores, cómo eso remueve profundamente y despierta en cada uno de los que hemos tenido la posibilidad de escucharlos, realmente la certeza y la seguridad de que es posible cambiar, que es posible que haya un cambio interior, que el núcleo, como le gustaba decir a Omar, antes del cambio de las estructuras sociales, es fundamental el cambio en las estructuras mentales de una persona. Y esto vaya si cuesta, porque siempre nos resulta mucho más fácil pretender que cambien las situaciones afuera nuestro, en nuestra familia, que cambie él, el esposo, o ella, la esposa, o los hijos, que cambie la situación en el trabajo, que cambie mi jefe, que cambie la empresa, que cambie el mundo político, que cambie el mundo económico, que cambie afuera las cosas para después entonces poder cambiar yo. Omar sostenía, y todos lo recordamos, ese profundo cambio personal, interior, adentro de uno, que es el que provoca después como una piedra que cae en el lago y despierta ondas alrededor que van extendiéndose. De la misma manera, el cambio de uno solo, el cambio interior en el corazón de una persona, que después es capaz de comprometerse desde ese cambio con la realidad familiar, social, laboral, política, económica, etcétera, donde vive, entonces allí se producen verdaderos irradiación, digamos, de una fuerza que es este espíritu de viva la gente, gente que avanza. Es decir, esa vida nueva de la que tanto hablaba Omar es realmente constatable, cómo se puede extender en los hechos realmente alrededor de aquella persona que ha cambiado profundamente en su interior en primer lugar. Entonces, el contacto con la vida, con la historia de cada uno de estos fundadores seguramente es más que importante para todos aquellos que ya hace 40 años han pasado, diríamos, por el antiguo elenco latinoamericano. No solamente para hoy, para la gente del Centro de Formación, sino seguramente para tantos que quizás hoy estén escuchando. Qué importante es conocer estas raíces, recordar estas raíces, revivir de alguna manera aquellas experiencias profundas que quizás en nuestra juventud, hace 20 o 30 o más años, alguno ha experimentado en relación, sobre todo, a los cuatro fundadores y a todo esto que ha sido y que sigue siendo esta nueva vida, esta vida nueva que tiende a expandirse por todo el mundo. Entonces yo creo que puede ser una cosa lindísima recordar no solamente, no sé, los antiguos shows del elenco y todo el aspecto, digamos, más de conocimiento y de relación con gente de distintas partes de América Latina, tantas familias que se han visitado y que han alojado a tantos integrantes del movimiento. ¿Para cuántas personas hoy es importante recuperar, diríamos, la historia de estos cuatro fundadores? Y este es un capítulo fundamental del trabajo que yo estoy realizando. Yo ahora les acabo de dar, digamos, una pequeña, digamos, un pantallazo general. Una pincelada. Exactamente, una pincelada, porque se podría profundizar enormemente, pero me pareció que para esta primera vez era bueno dar justamente un panorama general de una parte, por lo menos, del trabajo que consiste en el contacto y en recuperar, por decir así, para adelante, para los que vienen, la historia, la vida, el aporte de cada uno de los cuatro fundadores del movimiento. Hermes. Pedro, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa, respiras un poco y ya regresamos? Ya regresamos enseguida. También Gladys aquí va a dar la dirección. Tenemos a muchas personas en el chat esperando. Creo que van a hacer muchas preguntas, así es que... Con gusto, un rato nos vemos. Okay. Sí, así es, profesor, así es que tome un vasito de agua o una botella de agua si es posible, porque le estamos escuchando atentamente todo lo que está diciendo, es tan interesante, específicamente para la gente también que no conocíamos el grupo, en mi caso, por ejemplo, así es que es bien motivador e incentivador lo que está diciendo. Les recomiendo a todos los que están en el chat que se mantengan por ahí tranquilitos, por favor. Al ratito ya vamos a estar con las preguntas y respuestas con el profesor Pedro Gaudiano. Pueden, a los que están escuchando por la radio, les comento que pueden entrar a ecos.del.paraguay a través del Skype o también a través de los emails que están disponibles. Es gente que avanza onusa@lit.com. Gente que avanza onusa@lit.com. Y ahora vamos a un tema musical del movimiento Despertar, para despertarnos un poco esta mañana, más de los despiertos que ya nos ha puesto el profesor. Comencé a caminar por la orilla de aquel mar infinito, me sentí algo nuevo, algo vi en mí. Thank you. en destino común. Es verdad y no podemos ignorar la realidad de este grito de unidad y este sol de libertad para todos despunta ya. Este es el programa Viva la Gente que Avanza, transmitiéndose desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos. Y estamos en la conducción de este programa, Gladys y Hermes Ayala, como todos los domingos, compartiendo con todos ustedes este su programa. Y en el día de hoy, con la presencia y especial del profesor Pedro Gudiano, a quien le agradecemos infinitamente su tiempo en el día de hoy. Quiero decirles que este tema que acabamos de escuchar se llama Despertar y fue escrito por Beatriz Corona y Mónica Scagliotti de Argentina, y la música por Ann Shepherd de Canadá. Ann Shepherd estuvo en los años 72, 73, y Mónica y Beatriz en el año 73 al 76. Es un tema muy interesante para meditar también. Bueno, Pedro, seguimos. No sé si tienes algunas, yo sé que tienes muchas cosas más para decirnos, pero ¿quieres hacer decir algunas palabras más y empezamos con las preguntas? Yo creo que mejor pasar directamente a las preguntas y dejar otra partecita para otro momento del aporte que yo puedo dar, ¿les parece? Sí, está fantástico, Pedro. Verdaderamente es increíble toda la forma como tú has descrito, es increíble. Para muchas personas nos llena el espíritu saber de todas estas cosas y recordar también. Y bueno, Gladys, la primera pregunta que... Entra Olga en línea. Olga Esquivel de Costa Rica. Hola, Olga. Buenos días. Buenos días. Saludos, aquí está el profesor Pedro. Sí, muy buenos días a todos. En realidad, pues, no es una pregunta, es un comentario. Realmente es muy motivador y muy, yo diría que hasta nos confronta. Para mí, en el caso, yo conocí a Viva la Gente a través de un espectáculo musical y es como volver a ese punto, volver a ver el espectáculo musical en donde no deja uno de admitir que se te remueven todas tus estructuras, que te toca ese punto que está ahí adentro, que una vez hizo tomar decisiones radicales para cambiar el rumbo. En el caso mío, pues yo tenía todo listo para irme a Estados Unidos a estudiar y lo cambié por Viva la Gente, por un grupo de locos que en aquel tiempo querían cambiar el mundo y que al cabo de los años, casi 40 años, admito que no estaban tan locos y que siguen realmente removiendo mis entrañas y haciéndome ver más allá de lo que puedo estar viviendo. Realmente es muy lindo ver cómo una persona, como el mismo profesor Pedro lo dice, externa al grupo, pudo identificarse, hasta motivarse a escribir la historia y a desglosarla de una manera tan pura, tan clara, tan linda, que nos hace admirar aún más a nuestros adultos por esa determinación, por esa claridad en su misión, que yo personalmente oro al Señor para que en este momento en mi vida me la ponga. O sea, realmente es más de lo que uno puede decir todo lo que ha venido pasando de un tiempo para acá, la labor de Hermes y Gladys, el permitirme de una u otra manera estar cerca en la radio, el unirme nuevamente con compañeros muy queridos del grupo, pues realmente nos motiva a seguir y sobre todo en pro de un 2010 para ver concretamente qué es lo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Así que pues no más que felicitarlos, que darles un abrazo a distancia y decirles que sigamos en este bote porque todo lo vamos a sacar a flote. Creo que todavía hay mucho por hacer y en la medida en que descubramos esa misión que Dios tiene para cada cual, realmente en esa medida estaremos ayudando a construir algo que para muchos es una utopía, pero que por otro lado hay pueblos que a gritos lo están pidiendo. Sí, muy interesante tu aportación. Y no sé, Pedro, si quieres a decir algo con respecto a eso. Sí, tú sabes que es una alegría tomar contacto con Olga. Y aprovecho para contarles brevemente que una parte interesante, importante del trabajo que ya he realizado es una especie de índice de todas las publicaciones que salieron dentro del movimiento. Desde el año 1971 y 1973 salieron dos revistas que fueron los antecedentes del periódico Vida y Gente, de 1976 a 1982, y luego la revista latinoamericana Vida y Gente de 1983 a 1997. Entonces, yo tengo acá adelante abierto, por ejemplo, para hacer búsquedas, he hecho todo el catálogo con el contenido de todas las publicaciones del movimiento. Y acá me encuentro con Olga Esquivel, que aparece en la revista número 5, en el periódico del año 1976, junto con Ricardo Hernández de Venezuela, Rosana Arroyo de Costa Rica, Mario Sancho también de Costa Rica y Omar Madrigal y Javier Proaño de Ecuador, fueron esa generación que entró, digamos, junta en aquel momento. Y más adelante, curiosamente, la misma Olga va a aparecer varias veces, porque a ella se ve que le gustaba escribir. Entonces, simplemente a modo de ejemplo, Olga, contarte que junto con Héctor de Lepiane, en el periódico de enero-febrero del 77, tengo acá que escribiste un artículo. En la vida hay cosas superiores. Testimonio, entonces, y artículo. Viva la gente no es exclusivamente para jóvenes, se titulaba el artículo, lindísimo. Y así podríamos seguir mencionando otro montón de artículos en donde Olga fue participando, en este caso, del periódico. Creo que es un aporte muy lindo este de poder tener de una manera fácil y rápida, los textos que cada uno fue elaborando a lo largo del tiempo. Esto lo tenemos acá a disposición y puede ser muy lindo porque a veces uno no tiene idea de que ha escrito cosas importantes. Acá ha venido, por ejemplo, a la sede de Gente que Avanza, Cecilia Mesa, hace un tiempo, estuvo por acá, el año pasado creo que fue. Y entonces yo hice esto mismo que hice con Olga ahora, de imprimirle el índice de todos sus artículos, que Cecilia, como algunos otros que han estado por aquí, se los he hecho llegar, y se han quedado realmente impactados porque ni se acordaban que habían escrito cosas de tanto valor y de tanta riqueza. Qué fantástico. Es lo más interesante, entonces. Qué interesante fantástico. Y de verdad, qué lindo regalo, porque lo había olvidado realmente. Muchas gracias, Pedro, realmente. Un abrazo, Olga. Igual. Ok, Olga, un abrazo para pregunta? Ti también. Igual. Aquí viene una pregunta más. Sí, de Miguel Ferreira, Montevideo, Uruguay. Dice, mi pregunta, Pedro, es, ¿qué le significó a la persona de Pedro hacer esta investigación sobre Viva la Gente, Gente que Avanza? Pedro, ¿sí escuchaste la pregunta? No he escuchado bien, Hermes, si la puedes repetir, por favor. Claro que sí, aquí va la pregunta. Sí, la pregunta dice, ¿qué le significó a la persona de Pedro hacer esta investigación sobre Viva la Gente, Gente que Avanza? Eso es Pedro. Sí, gracias por la pregunta. Realmente, para mí ha sido, yo lo considero realmente una gracia, un regalo de Dios, el poder haber tenido contacto con toda esta, diríamos, con toda esta corriente de vida. ¿Por qué? Porque a mí me conectó profundamente con una experiencia, digamos, de mi juventud. Yo tengo 48 años, o sea que pertenezco a la generación intermedia, digamos, no soy de los más veteranos, pero tampoco soy de los más jóvenes. Pero cuando yo tenía alrededor de 20 años, tuve una experiencia muy grande de encuentro con Dios, que me provocó a mí realmente un cambio muy fuerte, muy radical. Yo estaba estudiando odontología, llegué hasta cuarto año de la facultad y después de un tiempo de haber tenido esta experiencia, decidí no terminar la carrera y dedicarme a estudiar, digamos, lo que sí me sentía inclinado, que era sobre todo filosofía, teología, historia, etcétera. Entonces, el haber tenido contacto especialmente con la vida de cada uno de estos cuatro fundadores y con sus raíces, en donde la experiencia de cambio forma parte como de un eje esencial, yo sentí como alimentado, por decir así, adentro mío, esa vivencia profunda que yo había tenido tanto tiempo atrás, y por lo cual yo conecté profundamente una especie de sintonía muy, muy honda, muy profunda, con este carisma, con esta riqueza que significa el núcleo, digamos, de Viva la Gente, Gente que Avanza. Sin haber estado nunca dentro del elenco, sin haber participado en la vida interna del elenco, sin embargo, el poder tomar contacto con estas fuentes para mí fue una riqueza enorme que me ayudó interiormente de una manera muy, muy profunda. Realmente fue una gran bendición y yo le doy gracias a Dios por, bueno, estar haciendo lo que estoy haciendo, que bueno, ojalá que a algunos les pueda ayudar, pero sin duda el primero que se siente beneficiado soy yo mismo de estar haciendo lo que estoy haciendo. Gracias, Pedro. Miguel Ferreira te está escuchando. Miguel, adelante, te escuchamos. Miguel, a ver si nos estás escuchando. Miguel Ferreira. Ok. Sí, estoy escuchando atentamente. Sí, habla un poco más fuerte. ¿Le quieres decir algo a Pedro? Bueno, yo más que preguntarle... No se oye. Pedro, Miguel, no te estamos escuchando. A ver si podés repetir la pregunta o el comentario que tienes. Digo, ¿me escuchas? ¿Ahora sí? Ahora sí te escuchamos, perfecto. No, yo lo que admiro de Pedro es toda su pasión, su convicción, su fortaleza. Qué lástima, le perdimos otra vez. Muy grande a todos. Y sobre todo porque Pedro es una persona que sentimos, así todo lo que lo conocemos, ¿no? Cómo él ama. Entonces, lo que Pedro... Bueno, qué lástima que no le puedo escuchar a Pedro. ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Ahora sí, sí, se va la onda, creo. A ver. Yo lo que se me decía. Sí. Instituciones, organizaciones. Bueno, qué pena. No escuchamos lo que está diciendo Miguel. De cualquier manera... vamos a pasar inmediatamente a otra pregunta. Está Tito Pérez desde Venezuela. Va ella, pa. Ahí ponan baite. Lindo y ponabé. Ahí está Pedro, para que le saludes, oye. Pedro, encantado de saludarte, hermano. La verdad que no he tenido el placer de conocerte, pero he estado escuchando atentamente todos tus comentarios, aunque he tenido que interrumpir un poco. Se me escapó algunos detalles porque se me presentó una pequeña emergencia aquí con un hijo mío que anda rodando y se le accidentó el vehículo, hubo que llamar al seguro, la grúa y todas esas cuestiones, pero ya está resuelto, gracias a Dios, ya están en camino. Pero me parece fabuloso pues todo el trabajo que estás haciendo es a registrar toda esta experiencia de vida que significa este trabajo. Yo soy de la generación, lo que cariñosamente nos llaman en el elenco, de los dinosaurios, allá del año 73, por allá. Bueno, y menos mal no es tiranosaurio, Y tuve la suerte también de que un hijo mío pues participara de la experiencia. Y es muy gratificante que encontrar gente como tú, pues, que haya sabido entender esto y que tenga ese don de poder captar a profundidad este trabajo y registrarlo. Creo que será un material riquísimo, enriquecedor, valiosísimo, y que pienso que todos deberíamos tener en nuestras manos. Bueno, pero muchísimas gracias, Tito. Realmente a mí me resulta casi hasta divertido, te cuento, porque acá de nuevo ando con este trabajito que te contaba yo recién que había hecho, y acá apareces tú, entraste un poquito después en realidad, Tito, creo que fue, no sé si después, pero acá figura de la parroquia San Juan Bautista. Tú, a ver, ¿de cuándo te tengo por aquí? Es increíble porque acá están... Nadie se escapa de la Biblia. Acá están, en el año 76, viva la gente en Venezuela. Breve testimonio de los 29 integrantes, que no te voy a nombrar, pero acá están todos enumerados uno por uno, en el año 76, aquellos dinosaurios, quienes eran los que formaban parte de aquel equipo inicial, digamos, en el con el que tú te encontraste, cuando con 20, no sé cuántos años tenías entonces, Tito. 24 años, 23 años. 23 a 24 años. Yo entré en el 73 y estuve hasta el 77. Entré con 20 años. Qué bueno. Acá se ve que también te gustaba escribir por algún lado, porque en alguna, más de una vez apareces por aquí. Por ejemplo, te había hecho una entrevista María Isabel Peter, hablando de tres compañeros cambian su frente de lucha. Estaban Farides Briceño, Cecilio Gregorio Tito Pérez y Fernando Chino Fernández. En el año 77, en marzo, abril de 77, esa entrevista lindísima, donde aparecen este cambio que vos habías tenido y reflejado entonces en tu entrada al elenco, ¿no es cierto? Sí, esa fecha fue cuando estábamos ya a punto de egresar del elenco, precisamente esas tres, el Chino, Farides y yo, nos regresamos juntos. Y bueno, fue un momento muy especial en nuestras vidas, y 30 y tantos años después pues sigue marcando fuertemente pues el rumbo de nuestra existencia. Qué bueno, Tito, una consulta. Acá aparece la canción Guatemala en pie, canción, letra y música, y los tengo a los tres: Tito Pérez, Farides Briceño y Hugo Filoya. Hugo Filoya, correcto. Sí, eso, cuando el terremoto de Guatemala, nosotros fuimos a Guatemala, si mal no recuerdo, unos 15 o 20 días posterior al terremoto, y teníamos la costumbre de que en cada país que llegábamos, pues componerle algo al país. Y entonces se nos ocurrió con Hugo y con Farides hacer ese tema, dada la experiencia que significó para los guatemaltecos ese terremoto. Ahí se vivió una experiencia muy dura, donde por esa catástrofe, pues, digamos, hubo una unión grandísima entre toda la población, sin diferencias de clases, de razas, de ahí nadie era el doctor o el obrero, sino que simplemente eran gente que han sido sacudidos. Por eso hablábamos de Venezuela, de Guatemala en pie, y de que tan solo fue un pequeño instante lo que duró ese gran momento. El gran momento por lo que significó la unión para ellos para sobrellevar esa catástrofe. No recuerdo ya hoy, 30 años después, el contenido completo de la letra, pero sí, ha sido una experiencia interesante. Qué bueno. La verdad que está excelente esa creatividad, ¿no? Que también es tan propia de todos los que han pasado por el antiguo elenco y el actual centro de formación también. Esa creatividad, esa capacidad de sacar lo mejor de sí a través del canto, a través de la música, a través de la actuación, a través de los antiguos shows. Es decir, eso me parece que también forma parte esencial de lo que es la vida de este movimiento, ¿no es cierto? El dar respuestas a las situaciones concretas que se está viviendo en los distintos lugares a través de formas creativas, novedosas, impactantes, que llegan al corazón de la gente. Así que realmente me parece una idea, pero que ha sido brillante y seguramente habrá marcado profundamente el corazón y la memoria de tantos guatemaltecos esta canción que ustedes han hecho después de aquella terrible tragedia. Sin duda que sí, y es interesante, acotando algo a lo que tú estás comentando, o sea, mi experiencia dentro del elenco estos 4 años, yo siempre digo que viví enredado entre 6 cuerdas. Soy guitarrista y me dediqué básicamente, pues, junto con Hugo Filoya, que entró posteriormente ya estando aquí en Venezuela, me dediqué a trabajar en pro de mejorar la calidad y el contenido de los shows que hacíamos. Y a pesar de que he tenido relativamente poca experiencia en otras áreas de trabajo dentro del elenco, como son las preparaciones o relaciones públicas y cosas de estas, sin embargo, esa oportunidad y aprovechar ese don que Dios me ha dado, pues ha significado para mí una experiencia extraordinaria. Y siempre digo que yo tengo 2 grandes compañeras, mi esposa y mi guitarra. Bueno, un fuerte abrazo entonces, Tito, y ya seguiremos en contacto a través de esta vía en alguna otra oportunidad, seguramente. Seguro, hermano, un abrazo grande. Otro. Gracias, Tito. Un segundito, vamos a hacer un pequeño corte comercial. Ya regresamos. Tito, quédate en la línea. Pedro, okay. Ya estamos contigo en un momentito nuevamente. Okay, a Ronaldo, Ronald, a Rodríguez, le decimos que tengan poco paciencia, entramos con él en el siguiente corte. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amigos, las familias de Viva la Gente que Avanza, transmitiéndose por Ecos del Paraguay, la emisora que transmite desde Washington DC, capital de los Estados Unidos de América. Y estamos en su programa Viva la Gente que Avanza, y esta interpretación que acabamos de escuchar se llama Shekampá Reza Yayay, y es del compositor Hilarión Correa con los arreglos de Tito Pérez. Tito, si me estás escuchando, me suena un poco esta música a una orquesta de cámara. Sí, es la orquesta, el grupito de cámara que tenemos aquí, que se llama Cañameral. Wow. Que hacemos música folclórica latinoamericana, y hacemos música peruana, argentina, paraguaya, por supuesto, venezolana también. Y bueno, nuestra labor es difundir pues la cultura de nuestra patria grande. Planteamos que las fronteras culturales no son las mismas territoriales. A veces ni siquiera existe esa frontera cultural. Y nuestro eslogan es que soplan vientos de integración, porque el grupo básicamente está conformado por 4 instrumentos de viento madera. O sea, una flauta, un clarinete soprano, un clarinete contralto y un fagot. Lo demás está acompañado por guitarras, contrabajo, pero la esencia está en esos 4 instrumentos de viento. Por eso hablamos de que soplamos vientos de integración. Qué lindo, suena bellísimo, oye, está perfecto. Te felicitamos muchísimo por esos arreglos y por eso que que estás haciendo allá. Bueno, yo sé que Pedro tiene algunos otros compromisos, pero aquí está con nosotros también, te quedas en línea con nosotros, Tito. Ronald Rodríguez, también de Costa Rica. Ronald, buenos días. Ronald Rodríguez. Bueno, yo creo que Ronald apagó su micrófono o no lo está escuchando, pero está en línea, porque aquí marca que está en línea. Ok, entonces para mientras, Pedro, te escuchamos nuevamente a ti, si tú quieres, por favor, agregar algo más a todo lo que estamos hablando. Bien, no, simplemente, Hermes, quiero despedirme ya prácticamente, porque la familia, los chicos, el almuerzo, ya mi señora me está apurando por teléfono que me pasa a buscar, así que lamentablemente los voy a tener que dejar, pero una alegría enorme haber podido compartir con ustedes este rato, y bueno, segurísimamente me comprometo en alguna otra oportunidad, con todo gusto, poder seguir aportando y comentando de alguna manera acerca de este trabajo que estoy realizando para Viva la Gente, Gente que Avanza, que bueno, nos puede ayudar también de alguna manera a irnos preparando un poco más desde adentro a la gran celebración del año próximo de los 40 años. Así que los dejo a todos, un gran abrazo y pronto nos estaremos poniendo nuevamente en contacto. De verdad, te agradecemos profundamente, Pedro, tu tiempo y tu dedicación a este trabajo. Verdaderamente estamos sumamente agradecidos y por supuesto que te vamos a buscar nuevamente. Muchas personas quedaron en línea. Yo sé que yo les dije que no siempre vamos a poder en un solo programa cubrir todo esto. Vamos a tener otros programas, y también estamos recibiendo un email de ¿quién te manda saludos? Pedro González. A ver, ¿quién es? Pablo González. Y Rafael Benetti te mandan muchos saludos. Pablo González, a Ronald, quedaron como 5 o 6 personas, desafortunadamente, y alguien hizo un comentario también que mañana es él. Sí, Miguel Ferreira estaba comentando de que mañana es un aniversario más de la muerte de Omar. Wow, ok, qué oportuno es su comentario. Bueno, para todos los amigos que recordamos a nuestro viejo Omar con mucho cariño, pues mañana es un aniversario más de su fallecimiento, y por supuesto todos los vamos a estar recordando y ofreciendo una oración al Señor. Pedro, un abrazo grande para ti y esperamos nuevamente en un futuro no muy lejano volver a estar contigo. Con todo gusto, Hermes. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Sebastián, te escuchamos, Hermes. Sebastián. Gracias por sí, tu paciencia. No, no hay problema, Hermes. Para eso estamos acá también, así que... ¿Querías hacer algún comentario o un informe que tienes? Informes, comentarios, de todo un poco, ¿no? Perfecto. Quiero antes que comiences, decirte que recibimos el boletín. Quiero que le hagas llegar a todas las personas que han estado trabajando en el boletín, que hicieron un trabajo muy lindo, está fabuloso. Me parece muy interesante el trabajo que hicieron en el boletín. Yo pienso que algunos no lo han recibido y nosotros vamos a estar enviándolos. Te escuchamos. La verdad que aquí estamos entre todos, ¿no? Pero hay algunos que están más dedicados a hacer un esfuerzo y a trabajar en la comunicación. Este año, como grupo, como equipo, nos propusimos que la comunicación sea una herramienta que nos sirva de expansión también. Aprovechar todos los medios de comunicación para poder difundir y seguir difundiendo, ¿no?, nuestra idea. Así que están poniendo muchas energías en ese boletín, muchas energías en que pronto se va a ir renovando esta página web y va a tener un nuevo formato, y en eso se está dedicando Romeo. Le está poniendo muchas energías. ¿Cómo? También ahí con unos compañeros argentinos. Y estamos buscando, ¿no?, la manera de poder comunicar esto y que no quede todo acá nomás en Montevideo, en Uruguay, sino que se vaya expandiendo, ¿no?, por Latinoamérica, para que todos estén informados. Perfecto, me parece muy bien, Bueno. ¿Alguna otra cosa más que quieres compartir con nosotros? Sí. Mira, mañana, como vos bien dijiste, ¿no?, es el aniversario, ¿no?, de la muerte, del fallecimiento, ¿no?, de Omar, uno de nuestros fundadores. Acá se va a estar haciendo algunas misas, y yo creo que Mami Janet también va a estar celebrando alguna... va a estar poniendo sus intenciones, y esa intención, ¿no?, la de Omar, en alguna misa. Ella está por, no está aquí en Uruguay, está en España. Está aquí en Estados Unidos, está llegando a Estados Unidos, sí. Ayer estuvo en contacto con nosotros. Ahí va. Entonces, ahí va a andar y seguro nos va a hacer acordar a todos también, pero ténganlo presente mañana en algún momento. También un informe que Karen de Souza y Irene da Silva, Irene Oliveira, fueron para Paraguay, ¿sí?, a sondear, para hacer actividades concretas con algunas empresas y con algunos grupos folclóricos de ahí, de Paraguay. Y está preparando ya una nueva gira que se avecina, que quizás sea en agosto-septiembre, por nuestro país vecino, que es Paraguay. Y está, la programación sigue igual aquí en Montevideo, ¿no? Los chicos en su formación, profundizando cada vez más, con sus luchas, con sus peleas, con sus risas, cada día... van pasando cosas nuevas y que van sirviendo, ¿no?, a transformarnos, para transformar este mundo, ¿no? Es solo eso. Perfecto, sí. También tuve la oportunidad durante la semana de comunicarme con Karen, y ella me estaba comentando de su ida a Paraguay, y sí, yo creo que este va a ser un beneficio muy, muy importante para nuestro querido Paraguay, donde muchos jóvenes... Sí, te escucho. Pero en esos momentos, ¿no?, donde por ahí Paraguay pasa por situaciones políticas difícil, complicadas, pero sí, que son un poco confusas, ¿no? O sea, que confunde a la gente, y bueno, y vamos a tratar de hacer algo concreto, ¿no? Yo creo que sí, es una muy buena oportunidad para que la gente, primeramente quiero decir que hay muchos paraguayos en el movimiento ahora, en primer lugar, sí, y en segundo lugar, es una muy buena oportunidad para llevar, en este momento de confusión, de ira, de rabia, de bronca, con todas las cosas que están aconteciendo, como decía una persona muy importante de la radio el otro día, que ha llegado una persona que estuvo en el régimen de Stroessner hace mucho tiempo y que durante su presencia no es nada agradable en el país, y eso está costando que haya muchas revueltas, y etcétera. Pero yo pienso que el pueblo paraguayo se merece en este momento, más que todo, respiros de esperanza, de libertad, de fraternidad, y el movimiento tiene todos esos ingredientes y pienso que va a ser muy importante. Bueno, ¿alguna otra cosa más, hermano, que tengas que agregarnos? Sí, el 16 de mayo vamos a hacer los chicos que están haciendo este año, ¿no?, van a hacer su primera muestra cultural, un poco de baile, un poco de mostrar Latinoamérica en una escena, show, que se va a hacer con una organización, una comunidad, ¿sabes? Y ellos hacen una cena y, ¿sabes?, nosotros vamos a colaborar, ¿no?, con una muestra cultural. Oh, qué bueno, qué bueno. Eso va a estar interesante. Va a estar interesante. Bueno, muy bien. Mira, ¿puedo mandar saludos? Claro que sí, viejo. El programa es tuyo. Habla todo lo que tú quieras. Muchas gracias. Es la primera vez. Estuve en otras veces, pero es la primera vez que estoy al frente. Saludos, ¿no?, para toda Latinoamérica, para los que están escuchando, para los que no conozco. La verdad que Pedro acá me hizo sentir, estábamos charlando, me hizo sentir con el informe que él dio, que fue concreto, que fue profundo y que me hizo sentir identificado. Y ojalá que todo lo que hayan escuchado ese informe que él dio y que es el trabajo ese trabajo que está haciendo, se hayan sentido también identificado y sentido también ese cosquilleo que sentimos por dentro, ¿no?, cada vez que pensamos en Viva la Gente, gente que avanza. Y saludos también a Rafael, que está conectado, a Lucas de Argentina, un amigo, y a todos los que nos están escuchando ahí. Y no sé quién está conectado, pero saludos. Bueno, un placer, gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Dale muchos saludos para Bernard, muchos saludos para Jan, que están allá. Dile que los queremos mucho, los recordamos, los apreciamos y estamos con él también. Si Mami Janet nos está escuchando, le queremos decir que tenga mucho ánimo, mucha fuerza, que estamos con ella. Mañana es un día muy especial. Vamos a recordarle a nuestro querido viejo Omar, como cariñosamente lo llamamos, que el Señor lo tenga en su reino. Y verdaderamente, la mejor forma de poder recordarlo a él es haciendo algo bueno y también demostrando algo de lo que él nos enseñó, de un cambio en tu vida en el día de mañana. So, es un abrazo para todos ustedes por allá, por Uruguay. Y igualmente, Hermes. Estamos en contacto nuevamente el próximo domingo. Dale. Ok, un abrazo. Otro. Mi querido Ronald, ¿cómo estás? Ronald Rodríguez desde Costa Rica. Ronald, ¿estás? Bueno, parece que se escondió. No, es una broma. Yo creo que su micrófono no está abierto. Algún problemita tiene. Porque Ronald, te escuchamos. Bueno, vamos a pasar a escuchar un poco de música en la mañana de hoy. Ahora ya. Gracias. Ten coraje, ven conmigo, el mundo no puede esperar. Tu sangre y fuerza, tu mañana. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer saludarle a todos los hermanos de la gran familia Viva la Gente que Avanza. Y este es tu programa de los domingos. La excusa perfecta para quedarte en casa y escuchar y compartir con todos nosotros. Tenemos en línea a Ronald Rodríguez. ¿Ya apareció? O, no. Ok. Bueno, Tito Pérez. Tito, ¿nos sigues escuchando? Te escucho. Sí. Bueno, algunas palabras antes de terminar el programa. Nos gustaría saber más de tus actividades allá en Venezuela. Bueno, te cuento que ahorita estamos trabajando fuerte con el tema de las orquestas infantiles y juveniles. Por cierto, ahorita el presidente de la Fundación de Orquestas de la Colonia Tovar, o sea, mi jefe, me anunció visita dentro de unos ratos por cosas que tenemos que conversar para cuadrar la semana. Te comentaba en las anteriores ocasiones que trabajar en la Colonia Tovar es bastante intrincado, porque es una zona montañosa de poco acceso y nadie quiere ir a trabajar allá. Entonces se está haciendo un esfuerzo grande, somos 18 profesores de música que estamos subiendo. Y entonces la logística pues tiene que estar muy bien afinada, ya que tenemos por ahí una oferta, un encuentro con una colonia española, alemana, que existe en el Perú. La colonia Tovar en Venezuela es la única colonia alemana que existe en Venezuela. Entonces se está firmando que hubo un encuentro entre estas dos colonias. Entonces van a venir a Venezuela a visitar, a conocer lo que se está haciendo, y la orquesta ofreció hacerles un concierto. Entonces te podrás imaginar, pues, por ser una orquesta tan joven, tan recién formada, no tiene un año todavía, en julio cumple un año, pero aún así estamos montando ya temas de bastante envergadura, aunque con algunos detallitos técnicos todavía, pero es el orgullo nuestro y el orgullo de la Colonia Tovar, y queremos mostrarle a esta gente pues el trabajo que estamos realizando. Y en eso estoy enfrascado en estos días. Perfecto, Tito. Un abrazo grande para ti y para toda tu familia. Espero que tu hijo esté bien, que no le haya pasado nada. Vamos a seguir disfrutando de la música que nos enviaste. Está lindísima. Arreglos fantásticos. Yo creo que estás haciendo muy buen trabajo por allá. Ok, seguimos en contacto. Claro que sí, Tito. Por favor, no te pierdas. Y el próximo domingo otra vez es la cita. Aquí seguro. En el programa vamos a seguir escuchando más temas tuyos, y muchos saludos a todos los hermanos allá en Venezuela. Con gusto, un abrazo grande para todos. Para mí es un inmenso placer. El próximo domingo estaré presente. Los dos domingos siguientes no voy a poder estar por compromisos laborales. Ok, Tito, muchas gracias. Vamos con Olga Esquivel otra vez. Olga, ¿estás allá en San José de Costa Rica? Sí, por aquí estoy. Y vamos a escucharte el tema que tenías preparado para hoy. Ah, bueno, ok. El tema dice así: ¿cree usted en el cambio de las personas? Vivimos en un mundo cuya única constante es el cambio. La tecnología camina a grandes velocidades, la modernización, el maltrato a la ecología para construir grandes edificios, grandes proyectos, haciendo realidad lo que dijo un filósofo por ahí: todo lo que existe cambia y al cambiar no existe. En este mundo acelerado, cada día se mueven las cosas de su lugar, creándome una leve nostalgia hacia aquella estabilidad que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, donde el camino a casa era siempre el mismo y la sonrisa de mi madre al regresar a casa era invariable cada día. Sin embargo, ¿cómo nos cuesta creer en el cambio de las personas? Las encasillamos en una manera de ser y de ahí no las dejamos salir. Las aprisionamos con nuestra falta de fe en que pueden mejorar, en que pueden cambiar. Hace casi 40 años, un grupo de aventureros locos me enseñaron que el mundo podía cambiar si partíamos de un cambio personal. Después de tantos años, sigo creyendo que no estaban tan locos, que realmente el mundo puede cambiar si primero cambiamos nuestro mundo, nuestro medio. Recientemente estuve en Ecuador y calaron en mí un cúmulo de experiencias de este bello pueblo al que he hecho parte mía y al que espero devolverle tanta riqueza, tanta amabilidad. En un negocio de telefonía decía, la persona que entra y no saluda nos deja una gran duda, o es maleducada o es muda. Haga la prueba, no deje de saludar a ninguna persona que se encuentre durante el día, no importa su estatus, no importa su condición. Las cosas son importantes, pero la gente lo es más. Empiece a cambiar su mundo y verá cómo aún los cambios en las personas pueden darse. Ahora bien, para que estos cambios sean realmente efectivos, usted necesita otro ingrediente, la fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esto significa que todo lo que existe cambia y que al cambiar no existe. Su dolor, sus ataduras, sus defectos, sus limitaciones, su cansancio, puestos en las manos del Señor, pueden ser transformados, porque Él no es hombre para que mienta, Él es el Verbo, por eso su palabra es veraz. Haga la prueba, ponga su vida en oración en sus manos y deje que Él actúe, pero haga su parte. Esfuércese y sea valiente, transforme su mundo y transformará aún su entorno. No sea uno más que encasilla a la gente que la conoció hace un tiempo y luego se la encuentra y piensa que es la misma. No seamos ignorantes en esa área, pues de gloria en gloria significa que cada día crezco, que cada día avanzo, aunque eso signifique en lágrimas. Las lágrimas nos purifican, las lágrimas nos transforman, y el Señor nos dice que Él convierte nuestro lamento en danza. Pero por favor, querido oyente, no encasille a la gente, déjela que crezca, no se encasille usted mismo, pues usted es ilimitado. Solo tenga la humildad de reconocer cuando necesita la mano del otro, la mano de Dios, y camine, haciendo una cadena transformadora en su vida y en la de los demás. El ejemplo del saludo es solamente eso, un ejemplo que puede aplicarse a cualquier área de su vida. No ate con sus palabras a sus seres queridos, decretándoles que nunca cambiarán. Véalos como Dios los ve y se sorprenderá del poder de sus palabras. Y si hay áreas en su vida que no le permiten amar, que no le permiten abrirse a los demás, deje que el Espíritu de Dios penetre en ellas y lo sane, pero luego no se mueva de la roca firme de su palabra para que se mantenga esa sanidad. Anímese y haga la prueba. Su hermana de Costa Rica le saluda, pues gracias a Dios no es muda. Que tenga un lindo día. Bueno, y este ha sido el comentario de la semana por Olga Esquivel desde San José, Costa Rica. Y bueno, vamos a escuchar un poco más de música en la mañana de hoy, antes de finalizar nuestro programa, y ya regresamos. Muchas gracias. Avanza, gente que lucha por una América nueva. Y bueno, para finalizar nuestro programa en el día de hoy, tenemos unos comentarios para hacer. Número uno, muchas personas nos estaban preguntando el aniversario de Omar, y quiero decirles que aquí tengo en mis manos el libro que Mami Janet escribió y se llama Omar Ibargoyen Paiva, un hombre valiente, fiel a su llamado. Este libro lo escribió Mami Janet después del fallecimiento de nuestro querido viejo Omar, y él nació el 28 de junio de 1925 y falleció el 4 de mayo de 1993. Y mañana es un aniversario más de su fallecimiento. Esperamos que todas las personas eleven una oración a nombre de nuestro querido Omar, y dice: dedico este trozo de nuestras vidas con amor y gratitud a todos los que de una u otra forma nos han acompañado y apoyado con su cariño y oraciones en este tiempo. Y yo quería hacer unos breves comentarios en la parte final de este libro, donde muchas personas han hecho comentarios después del fallecimiento de Omar, ¿verdad? Y quiero recordarlo porque es muy importante hablar de esto. Raúl Zapata, desde Artigas, Uruguay, escribía en ese entonces: no sé qué escribir, qué decir, siento el mismo nudo en la garganta que cuando en diciembre estuve en su casa y lo veía al viejo con su enfermedad a cuestas. Hoy me acordé de una vez, no sé si dónde ni cuándo, fui a recibir a Omar a un aeropuerto y lo vi nuevamente después de un largo tiempo. Estiró su mano para estrechar la mía y le pedí permiso para abrazarlo y besarlo. Pues bien, la última vez que estuve en su casa me dio muchas ganas de abrazarlo y decirle: viejo, te quiero mucho. Vivía en la casa de ustedes cuando con Omar teníamos aquellas pequeñas librerías en el local de abajo, ¿te acordás? Un día, luego de cerrar, nos sentamos a charlar y me dijo: pensar que tantas veces discutimos, pensar que tuvimos tantos encontronazos vos y yo y seguimos juntos. Hoy, aunque no lo parezca, estoy más junto a vos y a Omar que nunca. Perdón por no ir, pero es como si volvía a morir mis padres. Los quiero mucho, quizás más que cuando los vi por primera vez hace 23 años, cuando vos eras mamá Janet y el viejo el doctor Ibargoyen. Omar siempre decía el mismo chiste: los abogados tenemos ganas de ganado el infierno. Menos mal que nunca quizás ejercer su profesión. Se ganó el cielo y nuestros corazones. Este ha sido un comentario de nuestro querido y recordado Raúl Zapata. Patricia González de Pereira, de Colombia, desde Miami, Florida: la admiración y el cariño por Omar crecen más, pues cuando más queremos conocer del Señor y de su palabra, vienen a nuestra mente sus enseñanzas, sus palabras, su testimonio de vida. También Jovita Reisen, desde Vitoria, una parte del sur de Brasil: tuve un sueño con Omar que fue en un momento importante de mi vida. Él nos daba una charla sobre sus ideas y en un determinado momento paró, se sentó y me invitó para que continuara dando la charla con él, pues quería que yo hablara sobre la justicia. Me desperté con la sensación de que debería prepararme más, estudiar más, estar más firme en los conceptos y valores, no solamente de derecho, como los de Viva la Gente. Y días después recibí la invitación para trabajar en el Tribunal de Justicia de mi provincia. Tengo la sensación de que mi amigo, maestro y abogado Omar está conmigo, así como todos los de Viva la Gente. También son páginas y páginas. Hernán Aristizábal, desde Tegucigalpa, Honduras, decía la noticia, me impactó porque a pesar de la distancia que se creó, reconocí y reconozco la tenacidad de su convicción. Luis Pombo de Ecuador. En este ir y venir de mi mente viene el recuerdo del pensador sereno del hombre con humor profundo y mirada noble, que allá en 1974 en un hotel de Cali, contigo almorzábamos junto en lo que después supe era la entrevista informal de los papis con el nuevo integrante. Desde entonces comprendí que Omar y Janel eran algo más que unos adultos de la coordinación, eran los padres de unos hijos engendrados en la vieja idea de una Latinoamérica transformada por el cambio. Cuánto los quise, los admiro y respeto desde entonces. También tenemos a Chicho Porras desde San José, Costa Rica. Él comentaba, hemos sentido el dolor de la desaparición física, pero fundamentalmente hemos sentido la misericordia y el amor de Dios que nos ha confortado, sabiendo que su muerte tiene un gran sentido, que su vida ha sido una fuente de inspiración para nosotros, que la misión de Dios le había encomendado ha sido cumplida y que todos nosotros hemos sido marcados en sus enseñanzas. También a Elma de Almeida desde Argentina. Omar sin duda fue un hombre con mayúsculas, lleno de amor e incansable espíritu de lucha por la paz y la unión de personas y pueblos. También aquí tengo otra desde amigos, Fray Rafael Eagle, que conocimos en Paraguay desde Hines City, Florida, en Estados Unidos. La muerte es la manera que Dios tiene para decirnos, tu mesa está servida. Omar se siente ahora al banquete eterno preparado por él, por nuestro Señor. No hay que esperar más por nada ahora. Omar lo tiene todo, goza de todo y está más involucrado que nunca en el desarrollo del elenco. Lo digo porque Dios le dará los deseos de su corazón y supongo que este será su primer deseo. También Monseñor Dante Sandrelli, obispo de Formosa, Argentina, le tenía mucho aprecio. Desde el cielo los acompañará y animará. Por otra parte, personalmente experimento una gran confianza al saber que Omar ha sido trasplantado a los jardines del cielo. José Escuadroni, sacerdote jesuita, es rector de la Universidad Católica de Uruguay. Sí, es verdad que las palabras vuelan, pero que los ejemplos arrasan. Entonces Omar arrastró y seguirá arrastrando a mucha gente por el camino que eligió para servir al prójimo más allá del capillismo limitado. A todos nos ha dejado un gran ejemplo a seguir. Monseñor Antonio Casamillana, arzobispo de Concepción, Chile. La presencia del elenco latinoamericano en Chile dejó hondas huellas y produjo valiosos frutos que serán también recuerdos permanentes en la persona del espíritu de Omar. Y en fin, siguen muchísimas páginas y páginas del libro de personas que mandaban sus condolencias y han escrito tantas cosas que están en este libro que a todos los que no tienen, le estamos diciendo que estamos tratando de hacer una segunda impresión y podamos compartir con todos ustedes y puedan leer este libro, es fabuloso, escrito por Mami Janet. También dice a los amigos de Europa y África, queremos expresar nuestra gratitud por la amistad auténtica que sentimos tan presente cuando pasamos esa tarde inolvidable con ustedes. Al otro día nunca me olvidaré de la sonrisa de Omar cuando me despedí de él y me dijo, Francois, cuídate, su corazón vibra para los demás aun cuando estaba al final de su vida. Francois y Nicole Manoir desde Suiza, de Ginebra, Suiza, de Inglaterra, Ruth Lamont, extrañarás mucho la presencia física de Omar y su compañerismo diario, pero la muerte no puede separar a los que están unidos por el amor de Dios. También de Kenya, Omar fue un esposo fiel y amante. Los dos han sido una torre sólida y una fortaleza durante tantos años en su dedicación a América Latina. La semilla plantada por un hombre tan diligente y fiel como Omar, sin duda tendrá muchos frutos. No ha caído en tierra pedregosa. También tenemos amigos de otros países del continente, pero estoy buscando una que escribió Bernard, que me encantó porque pues también todos los que estamos estábamos al lado de él podíamos decir algunas palabras, como en este caso escribió Bernard. También está de Charo y Amilcar, seguramente ya estás con Mauro y Martín, egresados fallecidos, y a quién sabes, y quién sabe la cantidad de ideas que estarán por poner en práctica. Ojalá que cuando nos vayamos tengamos un lugar junto a ustedes. Tenemos en el cielo un excelente equipo de preparadores de ciudad. Te extrañamos, pero sabemos que has cumplido. También tenemos a algunos paraguayos que egresaron. Dice: Señor, te agradecemos por ese gran hombre fiel a su misión, que dio y transmitió vida a tanta gente que luchó por una sociedad mejor. Enseñó a llevar vida nueva a todas las personas, que dejó un buen cimiento para la integración de América Latina. Ayúdanos a continuar y luchar por este ideal. Que viva toda la gente, pero que viva como Dios quiera que viva. Omar, querido padre, amigo, maestro, gracias por todo lo que entregaste a Paraguay y a toda Latinoamérica. Te queremos, tus hijos paraguayos. En fin, en próximos programas pienso que tendremos la oportunidad de seguir disfrutando de este fabuloso libro que escribió Mami Janet, y donde habla de todo lo que vivió en sus últimos tiempos. Quiero agradecerle a todos por esta oportunidad que nos han brindado de poder compartir con todos ustedes nuestro programa. También tenemos un mensaje de Pablo César González desde Venezuela, que nos mandó saludos. Dice que muy pronto va a estar también con todos. Esperemos que muy pronto nos encontremos en enero del 2010, en los 40 años del movimiento. Saludos a toda la gente del movimiento. Pablo César González es hijo de nuestro querido amigo Rodolfo González de Paraguay. En fin, queridos hermanos y amigos, este programa tal vez va a quedar en la historia, ya que hemos tenido en el día de hoy a una persona que, sin duda, como ustedes habrán podido escucharlo, han hecho, marcado una pauta dentro de Viva la Gente, ya que hablar de la idea, escribir la historia de Viva la Gente, significa muchísimo, ya que Viva la Gente silenciosamente o ruidosamente ha dejado mucho en el continente, donde hoy día muchas familias se reúnen en diferentes ciudades, en diferentes países, domingo tras domingo, compartiendo esta idea que es vida, la vida de Viva la Gente en los diferentes países de la América Latina. Un abrazo grande para todos ustedes, espero que hayan disfrutado del programa, y aquí está Gladys para decirle también unas palabras. Te agradecemos a todos nuestros oyentes, como siempre en el chat está ahí Paolo, agradecemos a Pablo que se comunicó con nosotros por primera vez, a su esposa, saludamos también a Oditza, que también creo que fue del movimiento ella. Sí. También nos dice Tito que Angélica cumple 30 años el día de hoy, así es que feliz cumpleaños para ella. Y a ver, Oditza Idler, así se llama la esposa de Pablo. Así es que de mi parte, nos vemos el próximo domingo. Y Hermes, aquí. Y bueno, antes de terminar, aquí me dieron esto para que lea en el minuto que nos sobra. Omar Ibargoñe Paiva nació en Montevideo, Uruguay, el 28 de junio de 1925. Vivió su juventud entre Riviera, Libramento, en la frontera con Brasil, y Montevideo, donde se recibió de doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República del Uruguay. Fue secretario activista cultural del Ateneo de Montevideo en 1950 al 54 y durante un tiempo ejerció su profesión en el campo del derecho de familia. Seguidamente y durante todos los años restantes de su vida, se dedicó a la formación de líderes, especialmente entre los jóvenes, y a la unión y la integración de la América Latina. En enero de 1970, con un equipo de jóvenes y adultos, inició en Uruguay el elenco latinoamericano Viva la Gente, que desde entonces ha recorrido más de 30 países de la América Latina, dando formación a 900 o más jóvenes, llegando con su mensaje a miles de personas a través de sus espectáculos musicales, convivencias y reuniones. Buscó siempre crear una fuerza de personas completamente dedicadas a construir una sociedad más justa y más humana. 55 años, el 30 de este mes. Ah, perdón por el error, Angélica cumple 55 años el 30 de este mes. Feliz cumpleaños, Angélica. Muy bien, felicidades para Angélica también. Y bueno, ha sido un programa más histórico, como dije, ya que hablar de la historia de Viva la Gente, Gente que Avanza, es hablar de mucha vida y en muchos países de la América Latina y el mundo. Un abrazo para todos ustedes y gracias a Eco Radio. Y estamos nuevamente con todos ustedes el próximo domingo cuando ustedes escuchen algo así. De esta manera llega a su final Gente que Avanza, Viva la Gente por Eco Radio. Será entonces hasta el próximo domingo. Tierra mía lejana.